Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Jorge, déjame por favor decirle a la gente del Aeroclub que no se preocupen. Yo ya casi voy en camino una vez que hablemos con Ofelia Báez. Estábamos a la espera justamente de este reconocimiento aquí en el municipio de Punta del Este, en este Día Internacional de la Mujer, a todas las funcionarias de aquí del municipio de Punta del Este. Con respecto a la marcha que les decía que íbamos a hacer nota cerrando casi el programa, no va a ser posible. No quieren entrevistas, sino que leamos la proclama que tienen, así que si nos da el tiempo, entonces compartiremos la proclama. Gracias, Ofelia. Felicitaciones por ese día, por este reconocimiento. Decía, Ofelia es una de las funcionarias más viejas en el trabajo, no en edad, porque es jovencita. Ya estoy muy próxima a jubilarme. Primero, buenos días. Muchas felicidades a todas las mujeres. Y estoy próximo a jubilarme, pero desde... En estos momentos estoy cumpliendo las funciones, la dirección del municipio, que cosa que lo llevo con mucho orgullo, luego de 42 años de trabajo dentro de la función municipal. Estoy acompañada de muchas compañeras, la mayoría son mujeres, de las cuales me siento orgullosa porque somos compañeras, nos apoyamos en las buenas y en las malas, y estoy en el municipio desde que se fundó el municipio, he pasado por los tres periodos municipales, y en el cual siempre nos han dado un lugar muy importante, hemos podido desarrollarnos, trabajar con comodidad, así que es un orgullo. Ofelia, y además en esta oportunidad del reconocimiento lo hace otra mujer en el ejercicio de alcalde del municipio de Piriápolis, que es María del Huerto Casañas, también entiendo significa otro detalle a destacar. Otro detalle y también, hay algo que nosotros acá en el municipio siempre hemos tenido, que no son concejales, sino que son amigas. Siempre trabajamos codo a codo, no importa la fracción política, sino el género, y ayudarnos y apoyarnos en todo lo que necesitemos para que todo salga adelante. Reiteramos las gracias y las felicitaciones. Hay que seguir. Porque tenemos que seguir trabajando todas. En estos momentos están muy difíciles, pero siempre yo creo que apoyándonos unas a otras podemos salir adelante. Muchas gracias. Jorge, cerramos, Jorge. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.